Soy feliz con Jesús mi Salvador, aunque luchas y pruebas tenga aquí, algún día para siempre yo estaré en el cielo en la presencia del Señor. En el mundo no podría yo vencer sin tu ayuda, porque débil soy, Señor. Pero sé que tú conmigo siempre estás, y en tu nombre yo me siento vencedor. Venceré, venceré, en el nombre de Jesús yo venceré. Pues yo sé que tú conmigo siempre estás, y en tu nombre yo me siento vencedor. Oye amigo, Jesús te dice a ti, si te sientes en la vida perecer, pues mi sangre del Calvario derramé, y en mi nombre tú serás un vencedor. Vencerás, vencerás, en el nombre de Jesús tú vencerás. Si Jesús a tu lado hoy estás, en su nombre